si ratificamos la propuesta de orden del día que hace el compañero Amezcua, que sería el balance político del paro cívico nacional, la cuestión de la estructura organizativa y el plan de acción. Los que estuvieran de acuerdo en esa propuesta de orden del día, sírvanse manifestando y levantando la mano. Entonces, con esa propuesta, estamos aquí comentando los integrantes de la mesa el poder hacer una reunión muy operativa y muy productiva. Y iniciaríamos solicitándole al compañero Amezcua nos haga llegar la lista de organizaciones para que en un tiempo de 3 minutos pudieran hacer una intervención sobre el balance político de lo que fue la actividad del pasado 11 de noviembre. Estaremos de acuerdo y así iríamos trabajando dos puntos de la orden del día. Estaremos de acuerdo en esa propuesta para que nosotros nos hayan llegado a la lista de las organizaciones que se han registrado y poder organizar la participación y la intervención de los miembros. Compañeros, la relación para iniciar, por favor. Bien, camaradas, ustedes han estado escuchando que durante el transcurso de este tiempo estuve dando lectura. Entonces, que nos dieran oportunidad de ir coarticulando poco a poco esa lista y estarían integrados todos los que nos entregaron en esa lista de sustancias. Son más de 600. Entonces, por eso digo, denos oportunidad de capturar todo y al final, con mucho gusto, estaríamos teniendo, ya que tengamos los acuerdos, la posibilidad de darle lectura a la lista de asistencia. Ya lo estuve leyendo, ya lo escucharon algunos compañeros, pero si se dieron cuenta, todavía se quedó un buen chazote de este tamaño, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco dando la lista de asistencia. Un mecanismo más operativo que comentamos es que pudiera ser por referentes políticos, el que se pudieran hacer los planteamientos, por ejemplo, el diálogo nacional, los compañeros del magisterio, las organizaciones campesinas, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales, que pudiéramos entonces iniciar con ese balance, aglutinando a las diversas organizaciones, dependiendo de su característica política. Iniciaríamos entonces con los compañeros estudiantes que pudieran Adelante, compañero Amezcua. leer el documento de la base del Sindicato Mexicano de Electricidad. No sin antes aclararle a todos ustedes que lo que tenemos como balance es un balance general, es un balance que de alguna manera intenta cubrir la mayor parte de expectativas. Y bueno, el balance en este caso es del paro cívico nacional. Sin el menor triunfalismo, podemos afirmar que el paro cívico nacional convocado por la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular el pasado 11 de noviembre constituyó un éxito rotundo e histórico. Es la primera vez que en muchas décadas que cientos de miles de ciudadanos paralizaron centros de trabajo, de estudio y zonas de labranza para expresar su repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas y por el hartazgo ante más de dos décadas de políticas neoliberales. En prácticamente todas las capitales y en la mayoría de las grandes ciudades de todos los estados de la República se realizaron diversas formas de movilización, paros, manifestaciones, tomas de oficinas de Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza del Centro y de otras oficinas públicas, principalmente dependencias federales, bloqueos de carreteras, liberación de carreteras de cuota, mítines, semáforos informativos, volanteos, etc. Los principales paros fueron realizados por los compañeros del Sindicato de Telefonistas, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Chapingo y de otros centros de enseñanza superior, además de los maestros democráticos de la CENTE, otros gremios como los mineros metalúrgicos, tranviarios de la industria ulera, participaron en diversas movilizaciones y con mucho esplendor y además combativos nuestros camaradas estudiantes en toda la República Mexicana. Y por ello mencionamos que los compañeros estudiantes también tuvieron destacada participación, realizando una intensa campaña de información y propaganda que culminó con la paralización de la mayoría de las escuelas de la UNAM, del Politécnico, la totalidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Autónoma Metropolitana y sus respectivos bachilleratos. En provincia destacaron los estudiantes de los estados de Michoacán, Puebla, Oaxaca, Morelos, Estado de México. Además también en un pequeño paro, en la última información que llegó el día de hoy, nuestros compañeros estudiantes de la Universidad de Baja California también estuvieron en forma activa. La participación de diversas organizaciones del movimiento urbano popular en la Ciudad de México y sus alrededores en el paro cívico nacional revelaron su carácter estratégico para la realización de este tipo de movilizaciones. Sin su participación hubiera sido imposible el bloqueo de los principales accesos a la ciudad y su casi paralización. Es de esperar que la contundencia de estas acciones pueda fortalecerse mejorando nuestra estructura organizativa y los niveles de comunicación y coordinación entre las diversas organizaciones, en las diversas regiones de la capital y en todo el país. Debemos hacer notar la escasa participación, cuando menos en la información que nosotros tenemos, de camaradas campesinos en la mayor parte de la República. Es decir, hubo muy pocas organizaciones de compañeros campesinos que se movilizaron en este primer paro cívico nacional. Es necesario fortalecer la participación de las organizaciones campesinas en la Asamblea Nacional de Resistencia Popular y desarrollar un mayor trabajo de información en este campo mexicano. Las informaciones que nos han llegado son principalmente de las organizaciones campesinas, del Diálogo Nacional y de la OLT. Los demás camaradas no tuvimos información respecto a su movilización, y si la hubo y ustedes saben que la pudiera haber habido, como en el caso de los compañeros de Sin Maíz No Hay País, de la UNORCA, etcétera, etcétera, será necesario de favor solicitarles nos hagan llegar la información a los correos del sindicato para poder tener en general o más general este balance del primer paro cívico nacional. También saludamos la participación de las casas del movimiento en defensa de la economía popular, de algunos sectores de la otra campaña y de diversas organizaciones políticas de izquierda para la realización de esta exitosa movilización. En números redondos, podemos afirmar que para la realización de esta movilización participaron al menos 2 millones de ciudadanos de 28 de los 31 estados de la República, destacando los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas por su alto grado de organización, participación y combatividad. En los estados de México, Puebla, Campeche, Morelos e Hidalgo también hubo importantes movilizaciones en menor grado las realizadas en las 2 Baja California, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, San Luis Potosí, Jalisco, Durango y Guerrero. Por cierto, estados en donde no opera Luz y Fuerza del Centro. Por esa solidaridad, muchas gracias, camaradas. Esto va a tener una movilización a nivel nacional, camaradas. Son de extrema importancia porque confirman el enorme descontento existente en contra del gobierno, del carácter nacional del movimiento y de su enorme potencialidad hacia la huelga nacional. El éxito del paro nacional debe medirse en relación a que, para la clase trabajadora mexicana, es un hecho prácticamente desconocido realizar este tipo de protestas. Décadas de relativa paz social en el sostenimiento del grueso de las organizaciones sindicales a los gobiernos en turno han desmovilizado al grueso de los trabajadores y explican el profundo deterioro de sus niveles de vida y de sus condiciones de trabajo. La realización de una huelga general es una necesidad que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. El problema es que la mayoría de los trabajadores mexicanos se encuentran desorganizados. El grueso de las organizaciones sindicales se encuentra sometida por dirigentes que no representan los intereses de sus agremiados y las organizaciones sindicales democráticas y combativas constituimos todavía hasta ahora una minoría. Para hacer avanzar el movimiento y cumplir el propósito de realizar una huelga general se requiere necesariamente de las siguientes condiciones: que la resistencia de los compañeros del SME se mantenga a pesar del periodo vacacional de fin de año y del intento del gobierno para dividirlos; fortalecer la presencia de la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, haciéndola crecer nacional y sectorialmente, particularmente en los sectores estudiantil y campesino, y mejorando su eficiencia organizativa; el impulso de una campaña nacional con una propuesta de nación alternativa al modelo neoliberal, depurador y corrupto, por el número de participantes en el paro cívico, por su contundencia y por la positiva respuesta de muchos sectores de trabajadores, podemos afirmar que las condiciones para la realización de una huelga general están madurando rápidamente. Los primeros días del año 2010, por cierto aniversario centenario de la Revolución y bicentenario de la Guerra de Independencia, serán definitivos para su realización. Recordemos que la mayoría de las organizaciones sindicales revisan sus contratos colectivos de trabajo en los primeros meses del día del año, y es un hecho que los efectos inflacionarios del paquete fiscal aprobado recientemente desatarán la furia de millones de trabajadores. En estas condiciones, proponer la realización de una huelga general para exigir un aumento salarial de emergencia y apoyo al SME para frenar la ofensiva neoliberal, realizando un intenso trabajo de información y propaganda a las puertas de los principales centros de trabajo en todo lo largo y ancho del país, podría tener un efecto colosal para el desarrollo de la conciencia y la organización de la clase trabajadora. Todas las organizaciones integrantes de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular debemos comprometernos a esa tarea. La realización de una huelga nacional no es un propósito en sí mismo, no es el mero intento de confrontar por confrontar, es la única salida a la que nos está orillando el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón para frenar la guerra que le ha declarado a la clase trabajadora. es nuestro legítimo recurso para contar con niveles de vida y trabajo dignos y por el derecho a una patria con justicia, libertad y democracia. Muchas gracias, señor.